para comentar, dar a conocer su trabajo, su inquietud, las cosas que hacen. Cuando hablamos de teatro, ¿ustedes qué se imaginan? El teatro, no, él es teatrero. ¿Cómo es teatrero? Fútbol. Le pegaron una patada y casi se dio 10.000 vueltas. El teatro, la comedia. Oye, ¿se ha dado cuenta que la señora dice, no voy, yo voy a ver la comedia? La comedia es una parte, un género, una parte del género dramático, ¿no? ¿Ah? Generalmente tiende a hacer reír. No es la comedia de las cuatro, no es la manda. Eso es una teleserie, telenovela. ¿Ah? Va contando una historia, va por capítulo. Y puede haber, obviamente, puede haber humor, puede haber comedia, puede haber ironía, no sé, etc. Pero usted se imagina que el teatro, como género, llegue a la escuela a contar vivencias, historias de la vida misma, sobre todo con temas relacionados con la inclusión. Muchos papás preguntan, oiga, Juan Carlos, y ahora en los colegios ustedes tienen que enseñar que los niños tienen que aceptar que la Josefa, por ejemplo, tiene dos papás, dos mamás. Oye, pero eso va en contra de todo lo establecido. Sí, pero esos son paradigmas que se van cayendo con el paso del tiempo. En los años 50 del siglo pasado las mujeres se casaban de blanco. Eso significaba que llegaban virgen al matrimonio. Y que se casaban de blanco porque iban a ser un adorno más de la casa. Hoy día la mujer, la que es profesional, amiga, gente que yo conozco, no se quiere casar. No se quiere casar, pero después de los 30 quiere recorrer el mundo. La mujer quiere ser profesional, quiere tener igualdad de oportunidades en el mundo, quiere desarrollarse. A mí me parece estupendo cuando las niñitas de mi curso me dicen, profesor, yo quiero ser médico, le aplaudo. Yo quiero ser ingeniero, le aplaudo. ¿Y no quiere ser mamá? No. ¿Por qué? No quiero vivir la historia de mi mamá. ¿Te das cuenta cómo han cambiado los tiempos? ¿Cómo han ido cambiando los paradigmas, que son estas estructuras culturales que no vemos, pero que todos nos sustentan? Por ejemplo, hay candidatos que dicen, no estoy en contra del aborto. Ya, pues es el paradigma que tienen en la mente ellos. No lo representan a todo el mundo. Chile ha ido cambiando, se ha ido diversificando. ¿Y usted ha pensado por qué el teatro es tan importante para cambiar como vehículo de acción social la mirada de ciertas cosas? No estoy de acuerdo con eso, José Antonio. Oye, y al día de hoy hemos traído acá a una especialista en el área del teatro para que nos comente a grandes rasgos su trabajo, su visión y lo que está haciendo en colegio y cuál ha sido el resultado de hacer este tipo de comunicación, de servicio comunitario que tiene que ver con el teatro en comunidades educativas. El número está en el 2. Buenos días, ¿con quién hablamos? Buenos días, mi nombre es Teresa Cadet. Teresa Cadet, buenos días, bienvenida a la radio. ¿Quién eres tú, a qué te dedicas y qué te trae por acá? Bueno, muchas gracias por la invitación. Soy actriz, magíster en educación, y me dedico a esto porque el teatro es una herramienta importante para producir transformación en las prácticas del profesor. Hoy en día el profesor está estructurado a realizar clases que son totalmente conductistas, o sea, el profesor se enfrenta al alumno hablándole, tratando de meterle contenido en la cabeza, pero finalmente el niño, de la mejor forma que aprende, es haciendo. Y el teatro permite eso, que el niño aprenda haciendo. Y para poder lograr ese cambio, tenemos que meter en el profesor estrategias, metodologías, que el teatro le va a permitir que el profesor se mueva como un actor en el aula, que el profesor tenga herramientas que el actor tiene para enfrentar un público y para mantenerlo motivado, para mantenerlo despierto, para mantenerlo entretenido. Así el profesor debe mantener entretenido a los profesores. Y lo que estoy haciendo es un programa de desarrollo de competencias para los profesores, que los profesores logren tener herramientas que el teatro le permite desarrollar dentro de su perfil, que el profesor pueda desarrollar manejo escénico, que pueda hablar con entonación. Aquí el amigo Juan Carlos tiene gran manejo dentro de lo que es la comunicación, y el profesor muchas veces no logra desarrollar esos aspectos. ¿Cuántas veces hemos visto a colegas que se desgarran la voz, que están gritándole a los niños? Justamente. Porque ese profesor, nuestros colegas, tienen demasiados niños en la sala de clase. Punto uno. Dos, no cuentan con apoyo suficiente. Tres, lo seguimos exigiendo demasiado. Ya, tenéis que hacer planificaciones, pruebas. El sistema tampoco está preparado, como dices tú. Es decir, todavía está el paradigma de que tener a los niños sentados aquí en la sala de clase y es el niño perfecto. Yo prefiero niños que estén saltando, que estén pasando bien, que no se den cuenta que estén aprendiendo. Pero eso es complicado, porque cuando en una comunidad educativa, ya, el orden, disciplina, son los niños inquietos los que cambian el mundo. Steve Jobs cambió el mundo porque era inquieto, no porque era el más ordenadito. Son los niños hiperactivos, los que son, entre comillas, los niños el problema, los que modifican la realidad. Entonces, como decís tú, el profesor tiene que tener esa herramienta, pero no vienen siempre con la misma herramienta. Hay gente que es genio, es un maestro en matemáticas, es mi especialidad, lenguaje, maravilloso. Pero si no saben entregar didácticamente el contenido, se van a desgastar con el paso del tiempo y le van a perder amor al trabajo docente. Exacto, y aquí no intervenimos en la planificación, porque como bien tú dices, el profesor le exige una planificación curricular en base a los objetivos del currículum, y aquí no intervenimos en eso. Yo le digo, profesor, tome su misma planificación, cómo esto lo transforma de manera metodológica a una actividad donde el niño lo va a permitir que esté presente, que haga, que aprenda haciendo. Las actividades son totalmente lúdicas, pero en el fondo el contenido, el academicismo, no lo modificamos, sigue siendo lo mismo. Pensamos que es la única forma de aprender. Oye, acá dice, ¿no será que no existen niños inquietos, sino profesores no capacitados y con poco dominio de grupo? Justamente, eso es. José Antonio le pregunta eso, yo estoy de acuerdo con él, ¿eh? Pero también hay que entender que una sala de clases es multifactorial. O sea, tú no, hay factores que tú no vayas a manejar en un momento determinado. Y un niño se para, se enojó, amaneció, un día malo, no comió, va y le pega, le entierra un lápiz a un niño. ¿Qué a la escuela sale clase? Exacto, porque no tiene desarrollo, no tiene conciencia con el otro. Y eso es parte de las competencias que el profesor debe desarrollar de manera transversal. Claro. O sea, ¿cómo logramos que el niño tenga conciencia de su compañero? ¿Cómo sabemos que el niño logra, en el fondo, reconocer qué le está pasando? El profesor no tiene manejo emocional de su curso. Y eso es una herramienta en contra. Perfecto, y ahora hablando ya de ese diagnóstico, de esa mirada, ¿qué es lo que ofreces tú a la comunidad? Mira, es un programa, es una intervención teatral, en donde yo tomo a los profesores y a través de un programa donde intervenimos con las herramientas del diseño universal de aprendizaje. ¿Ya? Porque como bien tú dijiste, en la ley de inclusión hoy en día obliga a los colegios que deben desarrollar clases dinámicas. Eso es ley hoy en día. El decreto 83 establece que los profesores deben desarrollar desde prekinder hasta segundo medio el diseño universal de aprendizaje en sus prácticas. Y lo que hago yo es tomar la herramienta del teatro como práctica del diseño universal de aprendizaje. Y en palabras concretas, el profesor, la idea es que él tenga diferentes medios de representación, tenga diferentes medios de expresión y tenga diferentes medios de pasión y compromiso. Y ese, finalmente, este programa que está desarrollando, ¿dónde ha sido implementado y cuál ha sido el resultado que se ha obtenido? Mira, acá en la comuna, ¿mm? Está trabajando con nosotros el Colegio Rainbow. Ellos partieron con este programa, los profesores han sido capacitados, los profesores a corto plazo tienen grandes resultados. Porque, como te digo, o sea, esto es un manual clarito de cómo el profesor toma su planificación. Y actividades como el hacer con una guía de la Segunda Guerra Mundial, que es una guía simple que el niño tiene que contestar respuesta, cómo esto yo lo transformo a la metodología teatral. Y hay aspectos claros, o sea, desde niños, esto lo vamos a hacer de manera cronometrado y el profesor va y establece dinámica. El niño va a representar la pregunta número 1. El grupo 2 va a representar la pregunta número 2. Y de esa forma el niño va a aprender haciendo. Mira, hay lo que nuestra amiga dice, Teresa, ¿verdad? Teresa. Lo que dice Teresa es verdad, porque uno, mira, te queda en tu mente, en tus conexiones neuronales, el 70% de lo que haces, el 40% de lo que ves, y solamente el 10 o el 12% de lo que tú escuchas. Justamente. Porque el hacer implica todos los sentidos. Ver, tocar, sentir, oler, inteligencia múltiple, desarrollo escénico, conversación interpersonal. Son muchas variables al mismo tiempo que trabajan para que el aprendizaje sea más holístico, ¿me entienden? Por eso el teatro es tan importante. Ahora, si esto se sabe hace tanto tiempo, ¿por qué no lo usaron? Exacto. Te pregunto, hago esa pregunta. ¿Por qué no lo usaron antes? Lo que pasa es que las escuelas están en un contexto en donde no les permite diversificar sus prácticas. El profesor está con una nube oscura y no le permite ver más allá de lo que está haciendo. Cuando un tercero viene y te dice, mira, existen ciertas prácticas, existen ciertas herramientas, y te propone desde el hacer, las cosas cambian. O sea, el profesor lo que tiene por desventaja también es que tiene poca instancia de poder perfeccionarse. Tiene tanta carga administrativa que finalmente no, claro, logra, no logra tener un espacio de reflexión para ver cómo yo mejoro mis prácticas. Mirarse desde afuera. Está el jefe, te ve molestando. Oye, ya, la planificación. Oye, la prueba. Justamente. ¿Qué pasó con este niño? Este problema. Todo es como una guardería infantil antes del proceso de enseñanza-aprendizaje. Exacto. Entonces no hay instancia de decir cómo yo hago mejor mi clase. Cómo yo implemento el simple hecho de cronometrar una actividad y decirle, ya niño, en 10 minutos debemos desarrollar esta pregunta. No existe esa motivación. Entonces finalmente lo que hace el profesor es repetir una y otra vez, todos los años lo mismo. Un reproductor de contenido. Siendo que la educación y la creatividad van de la mano. Pero no es una crítica solamente al profesor, sino no, que es una consecuencia de la estructura que vivimos. ¿Cierto? Nosotros sabemos que en Finlandia, miramos para otro lado, pero debemos también traer esos modelos que son interesantes, adaptarlos a nuestra realidad. Imagínate, trabajar en lugares donde hay 40 niños hacinados, donde el 20% no tomó desayuno, donde viven en comunidades hacinadas, donde el niño es maltratado socialmente por los padres, donde el profesor se le paga poco. Todas las variables previas, ¿no? Un montón. Imagínate que hoy en día la ley de aseguramiento de la calidad, que está vigente desde el año pasado, los colegios están siendo ordenados según su desempeño. El 67% equivale a los resultados CIMSE. O sea, hablamos de contenido, academicismo. Y solo el 26% equivale a los otros indicadores, que es convivencia escolar, autoestima académico y motivación. O sea, ¿dónde está el foco? El foco está en lo academicista. ¿Pero qué dicen las estadísticas? ¿Pero sabes por qué está enfocado en lo academicista? Porque tenemos que producir niños para sustentar el sistema que tenemos. Claro. Es decir, el sistema necesita técnico, bla, necesita ingeniero. Está bien, lo entiendo. Pero en su formación, de base, la creatividad, el desarrollo intelectual. Yo no quiero niños que digan, ya, 2 más 2, 4. ¿Pero por qué 2 más 2, 4? ¿Quién descubrió América? Cristóbal Colón. No me importa, me importa cómo lo hizo, qué hizo, dónde buscó la información, cómo generó el plan de trabajo. ¿Me entiendes? Claro. Yo quiero ese tipo de estudiantes. Claro. Tú también quieres lo mismo. Pero también nos encontramos con un déficit que en el mundo laboral las mismas empresas se quejan de que las personas que llegan a un puesto, a un cargo, no tienen manejo de grupo, no tienen la posibilidad de tener manejo de situación bajo conflicto, no tienen desarrolladas esas competencias, y esas competencias son transversales. Porque en el colegio no te enseñan a cumplir metas bajo presión. Y esas son las reales competencias que uno necesita para el mundo laboral. Y eso es lo que hace finalmente la diferencia. Exacto. Pero para eso necesitamos niños que piensen, no que estén repitiendo como loros constantemente. Exacto. Hoy ha sido un agrado. Por favor, da tus datos, donde la gente te puede ubicar. Bueno, aló. www.teatroeduca.cl. Ahí pueden ver lo que estamos haciendo, me pueden contactar. Mi número de teléfono es el 98975-4910. Y www.teatroeduca.cl. ¿Cómo es? www.teatroeduca.cl. Me parece. Muchas gracias por haber venido, ¿eh? Muchas gracias a ti, Juan Carlos. Teatroeduca.cl. Así es, ahí me pueden encontrar. ¿Qué te pareció estar acá? Muy grato. Un buen equipo. Y bueno, aquí tenemos un hombre multifacético también. Un amigo de la comunidad, justamente. Nosotros, ¿cuántas veces nos encontramos, amiga, con gente? No, yo soy ingeniero, está bien, pero eres persona, entonces. Exacto. No, y cuando te colocáis el título por delante, era un tipo limitado, porque el título no significa nada. No significa nada. ¿Cierto? Finalmente son tus acciones los que nos definen. Claro. Oye, un agrado, debo dejarte porque tengo otras actividades que hacer y volver con el Seremi de Saluden 15 minutos más. Muchas gracias.